como yo, vendiendo plátano, calabaza, mariquín, bombo. Ay, a los frijoles, caballero, quien ha visto un bombo como yo, vendiendo plátano, calabaza, mariquín, bombo. Ay, esta verdadera revesina, repetidamente dicen que no hay quien la cante como yo, vendiendo plátano, calabaza, mariquín, bombo. Ay, a los frijoles, caballeros, quien ha visto un bombo como yo, vendiendo plátano, calabaza, mariquín, bombo. Ay, como lejos frío un yarabaca, todito mi para que mi voz, María la O, no hay negra como yo, más bonita si la habrá, pero más graciosa no. Me llaman María la O, y no hay negra como yo, más bonita si la habrá, pero más graciosa no. No, no, no, porque lo digo yo, y la redesina se acabó. Pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pra, pa pa pa pa pa pa pa un boqui. Ay, a los frijoles caballeros, que la visto un bombo como yo, vendiendo plátano, y la medicina se acabó. Va. Muy buenos días del campo y de la ciudad en Radio Educación. El equipo integrado completamente esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor Sergio Canales en la producción y en el micrófono, abriendo con música en directo y en vivo de León Chávez Teixeiro. Exactamente, se va la vida, se va el agujero, la mujer, por favor, con Julio Robles. Abrió los ojos, echó un vestido, se fue despacio pa' la cocina. Estaba oscuro, sin hacer ruido, prendió la estufa y a la rutina. Sintió el silencio como un apuro, todo empezaba en el desayuno. Dobló su espalda, gozó un suspiro, sintió ridícula la esperanza. Al más pequeño le ardió la panza, rompió el silencio, soltó un llorido. Sirvió a su esposo, vistió a los niños, cambió pañales, sirvió los panes, llevó a sus hijos para la escuela, pensó en la dieta que se comían, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargó a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían, cumplían airadas con sus deberes, le recordaban a las hormigas, sintió de pronto que eran amigas, sintió que todas eran amigas.

rutina. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero, como la mugre en el lavadero. Muchas gracias y buenos días. Es el maestro Julio Robles acompañándonos en el campo y de la ciudad en Radio Educación cuando son las 5 de la mañana con 11 minutos y además tenemos la oportunidad de tener en esta ocasión el acompañamiento de un amigo locutor en mixteco, Natau Curiñani. Juan Hernández Luz. A la orden, sí, gracias Sergio por la invitación y aquí estamos con mucho gusto. Kudinidas dudaya chin de Canadá, siñani Sergio Canales de Dani Tukun de Canadá, si uni ñani kidat ni oro chin de Naroturo, nana ayan kao sin de ka usa batne yan dat nuro nubat nubi Dani Tukun, dat nuro si se shishita ya. Bueno, estamos saludando, les digo que gracias a Sergio Canales por invitarnos. Venimos entre varios para hacer este programa y para la persona que viene a cantar, pues con mucho gusto pues la presentamos y lo escuchamos. ¿Y lo escuchaste ayer? Sí, también tuve el gusto de escucharlo. Con anterioridad. Nos alegraste un ratito el taller, y bueno, tenemos el taller de herrería y ahí estábamos cuando llegaron. Gracias por la visita y bueno, ahora te correspondo. Y bueno, tendremos la visita también de los amigos zapotecos de Santa María Tabegua, de su libro Memoria Viva, Crónicas de Emigrantes de Santa María Tabegua, Oaxaca, al Valle de México, que en un momento más estarán también con nosotros, y queremos compartir un poco de esa información, pero la vamos a compartir en mixteco y en zapoterco. Aquí estaremos. Entonces, mi nombre es Epifanio Isaías Méndez Pérez. Nací el día 6 de julio de 1933 en la comunidad de Santa María Tabegua, municipio de San Andrés Olaga, distrito de Villa Alta, en el estado de Oaxaca. Mis padres fueron Emiliano Méndez Luna y Josefa Pérez Sánchez, ambos indígenas zapotecas que vivían del campo, sembrando maíz, frijol y chile de onza, haciendo artesanía de barro anaranjado y jarecería como redes para cargar mazorcas, mecapales para amarrar leña y hamacas. Nuestra lengua original es el zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. A los 5 años me inscribieron en la escuela socialista, dice, socialista Abraham Castellanos, que se localizaba en mi comunidad. En aquel entonces se daban clases por parte del maestro Agustín Ramírez, originario del pueblo de Xaltianguis, municipio de Ixtlán, Oaxaca. Recuerdo que a principios del año de 1938, el ingeniero Lázaro Cárdenas del Río, presidente constitucional de México, convocó al pueblo a cooperar con dinero. A mí me tocó dar 2 centavos de cobre de aquel entonces para la expropiación petrolera, porque en aquellos tiempos el petróleo estaba en manos de extranjeras. Cursé solo hasta el 4º año de primaria, ya que tuve que dejar la escuela para ayudar a mis padres en las labores del campo, siendo pastor, y por azar del destino llegó a mis manos un ejemplar de la revista Selecciones del Reader's Digest y un ejemplar del boletín de información de la URSS, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, los cuales fueron mi motivación para aprender el idioma castellano. Poco a poco empecé a entender algunas palabras, y cuando no comprendía el significado de alguna, la anotaba en una pequeña libreta, y ya en la noche al llegar al municipio pedía prestado el diccionario enciclopédico para buscar las palabras. Al siguiente día volví a leer el texto para comprender mejor, y así poco a poco fui conociendo la lengua castellana. Hasta la fecha conservo el hábito de anotar las palabras difíciles. De esta forma es como aprendí a hablar el castellano. Y bueno, con esta con este testimonio, con este texto, justamente Julio Robles nos va a cantar una canción que se llama precisamente sobre 1938, sobre el corrido de la expropiación petrolera, por favor. Estoy agradecido con la invitación, estimadas personas que nos están oyendo. Gracias de antemano. Este corrido lo compuso Felipe Santander hace ya, creo, más de 40 años, 45, por ahí. Se llama Corrido del 18 de marzo. Habla de Lázaro Cárdenas, de lo que es nuestro, fue nuestro petróleo, y como que presagió lo que está sucediendo actualmente con este recurso. Y con el permiso del maestro Felipe Santander. En un 18 de marzo, cuando la tarde rayaba ahí, sombra callada y al viento envió su mensaje. Venía de un hombre seguro al que a su patria entregaba ahí la potestad de un futuro que entonces no valía nada, la potestad de un futuro que entonces no valía nada. Poeta del campesino, unión de rifles y arados ahí, cumpliste con tu destino al rescatar lo heredado y al enfrentarte a los gringos, hallaste un campo sembrado con obreros campesinos que te entregaron sus manos. Obreros y campesinos que te entregaron sus manos. Te doy las gracias, hermano, porque le diste a mi gente ahí confianza en un presidente y amor al hombre del campo. Dejaste rojos claveles por el sendero olvidado, los que con tu sol florecen en primavera cada año, los que contigo florecen en primavera cada año. Pero hoy que el tiempo ha pasado, el cielo vuelve a nublarse ahí, con tantos buitres que vuelan, porque Santana renace. Y hoy que la patria peligra y estamos desperdigados ahí, se escucha un grito en las milpas, Lázaro vuelve a juntarnos, un grito se oye en las milpas. Lázaro vuelve a ayudarnos. Gracias. Natau Kurin Iñani, tradúcenos un poquito lo que nos ha quedado. Va, yo va, no, David. Iñani, Julio Robles, Vichy, va, Candes, Shitas, Chi, Mes, Guanga, Rodinha, Mes, Kiratuba, ya da candes ya te ñakut no nin andanani raku petróleo de chi ñatunga tu ñu sabi o ñakut no nin se ñuko yo ya chi mes kadande tlapalin kakan kadandes mes ko ñakut no nin. Bueno, ahí estamos diciendo que Julio Robles canta esta pieza de la expropiación petrolera. No está en la lengua ñu sabi, les digo, la palabra petróleo, por eso la mencioné por ahí. ¿Cómo la podemos traducir? Pues la verdad no habría que hacerle una descripción. Cuando estás hablando en la lengua mixteca, haces una descripción de algo que sirve para algo, pero realmente no lo puedes nombrar así como la tortilla, el pan. Es difícil porque pues no estuvo este petróleo en la época de la creación de la lengua ñusabi, aunque sí lo podemos bautizar, pero sí habría que hacer algunos consensos. Bueno, y lo que podemos compartir del libro de Memoria Viva, Crónicas de Migrantes de Santa María Tabego, Oaxaca, al Valle de México, el día de hoy, pues son varios testimonios. Estamos esperando a algunos de los compañeros que van a venir y van a platicar de esto. Pero, por ejemplo, Humberto Méndez Pérez dice: me llamo Humberto Méndez Pérez, tengo 74 años, salí de mi comunidad para conocer la ciudad y aprender el castellano. A los 6 años aprendí a cuidar animales para ayudar de esa forma a los padres los usos y costumbres que establecen que un joven al cumplir los 16 años es su deber desempeñar cargos sin recibir un salario. Llegué a casa de mi tío Pablo Luna Méndez. Él vivía en la colonia 20 de noviembre en la Ciudad de México. Le ayudaba a mi tío Pablo Luna a hacer guaraches tejidos, en los que aprendí el castellano, y llevo viviendo 58 años en México. Soy uno de los pioneros de la organización en 1955 y he desempeñado los cargos de vocal y presidente de la mesa directiva. Cuando se hace kermés o cuando hay Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, pues nos consigue un lugar para vender y pongo un día de trabajo sin cobrar. Mando una parte de lo que gano al pueblo. Soy comerciante. ¿Qué nos habla de esto, Juan? Esto es el tequio. Es el famoso tequio, el cooperar. Tú tienes que vender tu producto, lo que tú produces, y dedicarle un día de trabajo al pueblo, un día a la semana o 2 días a la semana al menos. Y esto ocurre pues cada mes o cada 20 días o cada vez que se ofrezca estar limpiando al pueblo. Vamos, decía yo en un programa de radio también que un pueblo limpio es porque la gente hace el tequio. Y si no se nota luego, estaba haciendo unas comparaciones sin que estos se ofendan, pero por ejemplo en el Estado de México, en Tenango del Valle, en un pueblo que se llama Tlanisco, tienen sus riachuelos ahí llenos de plásticos. Feo. Viene una polvadera o viene un ventarrón y levanta plásticos y todo eso. Lo que no sucede en Tilantongo, en mi pueblo, hay 20 agencias, y mencionaré por ejemplo uno de ellos que es La Paz. Hacen el tequio creo cada fin de mes para limpiar bien el pueblo, lo repintan si es necesario, pero ahí a nadie se le paga. Eso es el tequio. ¿El tequio es dar sin recibir? Así es, dar sin recibir. Y esto es con fines comunitarios. La guesa, eso es con fines personales. A ver, explíquenos, diferencia la guesa del tequio. El tequio es comunitario, es para todo el pueblo, y la guesa es entre particulares. Yo voy a labrar mi milpa esta semana y quiero que al menos 2 o 3 personas, porque el terreno es grande, me vengan a ayudar con sus yuntas, 3 personas. Y cuando se ofrezca del lado contrario, 1 mes, 2 meses, yo voy, o eso está pendiente durante todo el año, o hasta el siguiente año incluso, para ir a pagarle. El siguiente trabajo de él es, arrancar el frijol, o ir a cortar el trigo, entonces yo le ayudaré un día, ya sea con uno de mis hijos, porque el equivalente también, una yunta contra una persona, es más trabajo lo de la yunta. Entonces habría que hacer 2 personas para ayudarle a sacar o pagar, entre comillas, ese trabajo que él me vino a ayudar. Esa es la guesa, pero es entre particulares, y el tequio es del pueblo, es comunitario. Es para ayudar, por ejemplo, a hacer los caminos, las escuelas. Todo eso es comunitario. Cuestión de camino, cuestión de la escuela, la parcela municipal, la iglesia, el municipio, si hay que pintarla, ese es comunitario. Y entre particulares, te digo, yo te ayudo hoy, mañana o pasado vas por mí, la guesa. Y el trueque también que está metido ahí, porque sí, yo te ayudo hoy con una maquila de frijol o de trigo, que una maquila consiste en más o menos 8 o 10 kilos de frijol o de producto, y a cambio me traes una carga de leña o cosas así. Ese también es parte de la guesa, es parte del trueque, sí. Es parte de la vida comunitaria de los pueblos. Entonces, Oaxaca tiene muy cimentado esta acción de hacer el tequio, la guesa o el trueque. En otro de los comentarios de este gran libro, María Elena Castro Martínez, por ejemplo, nos comenta: de niña ayudaba a mis padres a trabajar en el campo, sembraba frijol y maíz, por lo cual no le podía dedicar tiempo completo al estudio como debía ser. En ese entonces ya me encontraba en la escuela, además de las faenas en el campo. En casa también tenía que trabajar en la elaboración de redes, mecapal. Sí me gustaba la escuela, pero tenía que ayudar. A la edad de 13 años sentí la necesidad de salir de la comunidad por el deseo de aprender a hablar más español y para escribir mejor. A esta edad partí rumbo a Guelatao. Allí estudiaba y trabajaba. Estuve un tiempo. Después regresé a Tabegua. Volví a salir, pero ahora a la Ciudad de México, tiempo después a Guadalajara y Los Ángeles. Finalmente regresé a la Ciudad de México, en la cual llevo viviendo 42 años. Y me integré a la asociación en 1993 y he ocupado el cargo de consejera. Dentro del grupo participo respetando las decisiones que la mayoría tomamos. Los apoyo siempre, y cuando esté a mi alcance para ayudar a la comunidad en la asamblea, se toman decisiones necesarias. Y también pienso que al visitar la comunidad es otra forma de ayudarlos. Actualmente soy ama de casa y abuela de 6 nietos. Este es un testimonio muy frecuente y recurrente en los pueblos ñani de la Mixteca. También tenemos por allí una serie de entrevistas igual o parecido a esto. Es común, vamos, desde mi caso personal, que me vine a hacer, por ejemplo, algo parecido a ese. Dice: bueno, yo me vine a la Ciudad de México desde 1970, al año regresé, pero cuando fui al pueblo como que añoré. Y me vine a la Ciudad de México, pero aún, así como dice, llegué con cuarto año de primaria, me puse a estudiar, terminé la primaria, la secundaria, la preparatoria, hicimos la carrera, y formamos la familia, tengo dos hijos, dos nietos, tres hijos y dos nietos ahorita, todavía tengo la esencia de campesino, pero bueno, me volví obrero en la ciudad. Esas son las entrevistas clásicas, o son las expresiones clásicas de los que venimos de la ciudad, del campo a la ciudad. Sí. Sin embargo, tuviste que ir a cumplir con cargos obligatorios o públicos con la comunidad. ¿Cómo se dio eso? En mi caso no fue directamente al pueblo, porque yo estaba residiendo en la Ciudad de México, pero más no así, se creó la Asociación de Ciudadanos de Santiago Tilantongo, la formamos con los compañeros, la construimos, y me tocó como secretario general primero, luego después la presidencia. Pero estando en la asociación, organizan eventos socioculturales para recabar fondos y llevarlos para, en aquella época, en el 88 más o menos, se estaba electrificando las rancherías: San José Tres Lagunas, La Providencia, El Carmen, El Socorro, que son cerca del centro de la población. Entonces tuvimos que echar mano de estos eventos culturales, cooperación con los paisanos radicados en la Ciudad de México, y obtuvimos este fondo de más o menos como de 5 millones de pesos en aquel tiempo, que se mandaron de a 1,200,000 pesos en promedio a cada quien en aquel tiempo. Después, para Narciso, para Las Flores y para Galeana se mandó todavía algún dinero, pero bueno, terminó mis funciones, mi periodo de presidente en la asociación, y esa es la forma de cooperar nosotros hacia el pueblo. ¿Y de qué manera la forma de cooperar, de conservar la lengua? me dio mucho gusto, por ejemplo, que el día de ayer que estuve en tu casa, escuché a tu nietecita hablar mixteco. Nacutauda, dijo así, lo recuerdo. Sí. Lo recuerdo. Le estoy enseñando. ¿Por qué es importante el conservar la lengua? La lengua es parte de nuestra identidad, es la identidad, es una identidad, es un pueblo, se identifica por su lengua. Y la verdad que nosotros tenemos la oportunidad de seguirle enseñando a los nietos, y yo soy uno de ellos que insisto en que no se debe perder, porque si se pierde el pueblo, como decía Miguel Portilla, si se pierde una lengua, se pierde un pueblo. Pero además no se pierde una lengua ni se pierde un pueblo, porque incluso ahorita Julio Robles pues nos va a cantar un poquito de zapoteco, El Feo y Naila. En zapoteco, de una vez vamos con unos pequeños fragmentos de esta música, aprovechando la música en vivo con Julio Robles, aquí en Del Campo y de la Ciudad, cuando son las 5 de la mañana con 32 minutos. Voy a desmentir a Sergio. Discúlpenme. Macu, dicen ahí. Tal vez, Macu, dicen ahí. No tenga gran mérito que estas canciones, que son un pedacito, las cante pues en español. Hay una partecita que la verdad ya se me olvidó, de la canción del Feo, que es en zapoteco. Bueno, pero con mucho cariño y de antemano disculpas. Quisiera comentar respecto de la canción anterior del corrido del 18 de marzo. Esta canción fue escrita por el autor, que es Felipe Santander, que también es autor de la obra de teatro, claro, El Extensionista. Fue escrita para esta obra. Esta obra excelente, buenísima, ojalá pudieran conseguirla. Esta habla sobre el problema del campo, de la corrupción, etcétera. El maestro Chuy Rasgado Naila. Enseguida El Feo. En una noche de luna, Naila lloraba ante mí. Ella me hablaba con ternura, puso en mis labios su dulzura. Yo le decía por qué lloraba, y ella me contestó así: ya me embriagué con otro hombre, ya no soy Naila para ti, ya mis caricias no son tuyas, ya no soy Naila para ti. Naila, ¿y por qué me abandonas? Tonta, si bien sabes que te quiero, vuélvete, ya no busques otro sendero. Te perdono porque sin tu amor se me parte el corazón. Si te hablan de mí, mi negrita, si te hablan de mí, mujercita, si alguien habla de mí en tu presencia, diles que yo soy tu negro santo, diles que yo soy tu negro santo. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te quiere de verdad. Yo soy un feo que sabe amar con todo su corazón y te llevará al altar. Muchas gracias. Vichiba, Dacande, Ositaña, ni Julio Robles, Nani, Mese, Vichiba, Kidaste, ya Angus, Abitna, Dacone, Esbitna, Cusa, ya Sturo, Dani, Tugumedas y Ñani, Sergio Canales. Narciso Solano Jacobo, nací en este pueblo, somos dos hermanos, mi hermano mayor, Wenceslao, se quedó a radicar en nuestro pueblo. Mi padre campesino, don Francisco Solano, finado a los 84 años de edad, y mi madre, doña Soledad Jacobo Fernández, campesina, finada a los 85 años de edad. Desde la edad de 5 años empecé a trabajar ayudando en lo que podía a mi madre en el campo, deshiervando la milpa, acarreando semillas, la arena o el barro para las artesanías, juntar leña, o en otros quehaceres tales como acompañarla a vender la losa de barro que ella elaboraba en el mercado semanal que se instalaba los jueves en el pueblo vecino de Sogocho, y a veces hasta los mercados de Yalalac, Talea o Yalina. Recuerdo que en ocasiones, vencido por el cansancio, soltaba el llanto, cuidando y alimentando las aves de corral de mis parientes o vecinos. Un poco más grande ayudaba a pulir o decorar la losa de barro. A los 10 años de edad fui arriero al lado de mi padre, con quien viajé en incontables ocasiones entre los pueblos de la montaña, llevando varias mercancías. Incluso llegué a ir con él en dos ocasiones caminando ida y vuelta hasta Catemaco, Veracruz. Ocasionalmente asistí a la única y paupérrima escuela del pueblo, la cual pues no tenía ni luz, ni agua potable, ni mucho menos sanitarios. Por lo general no duraban los maestros, y cuando había, no se me dejaba asistir por las labores de subsistencia a las que me tenía dedicado. Precisamente, dice, pues en el hogar. En aquellos tiempos los niños íbamos descalzos a la escuela. Los más afortunados llevaban guarachis. Las pocas veces que logré llegar a la escuela, pues fui reprobado. La universidad, la maestría y el doctorado de la pobreza lo realicé conviviendo con mis paisanos en las rancherías, en los pueblos y en las ciudades durante muchos años. Salí de mi pueblo a la edad de 17 años en la madrugada del 6 de enero de 1948. Para los niños de la sierra de aquellos tiempos y aún ahora, pues no existe el Día de Reyes ni esperamos juguetes. Tan solo terminar un día más con algo en el estómago era más importante. Ese día mi madre me dio un peso con 50 centavos para mis gastos. Sus consejos fueron: procura aprender un oficio, procura no beber, no robar, ni llegar tarde a tu trabajo ni a tu hogar. Una vez me lo dijo, y fueron tan grandes su amor y su dolor contenidos en esas palabras al desprenderse de su hijo, que ahora me hacen llorar. A mis 78 años sus consejos los sigo cumpliendo al pie de la letra, y me han dado buenos resultados en la vida. Dos días tardé para llegar acompañado de mi padre y encontré a mis paisanos Epifanio Méndez, Pedro García y otros, a los que los traiciona mi memoria y no recuerdo sus nombres. La mayoría de los migrantes de Tabegua llegamos primero a la ciudad de Oaxaca por su cercanía. Además, allí radicaban muchos paisanos de otros pueblos de lengua zapoteca que nos ayudaban. Nos daban posada unos días o nos recomendaban con sus conocidos para que nos dieran trabajo. En mi caso llegué a la casa de un anciano que vendía periódicos y revistas, entre los que recuerdo La Voz de Oaxaca y El Imparcial, periódicos locales, así como la revista La Familia. Con él duré un mes, pues el anciano se molestó porque no hablaba español, y mucho menos pues gritaba como lo hacían otros niños que dedicaban a la venta de los diarios. Don Rafael Cristóbal, que así se llamaba mi patrón, me regañó mucho porque en una ocasión entregué equivocadamente los periódicos que he referido en una ventana de la casa ubicada a un costado del jardín La Bastida, cerca de la iglesia de Santo Domingo. Eran las 6 de la tarde y ya no regresé a su casa por miedo a un nuevo castigo. Caminé hacia la calle de Matamoros muy pensativo. Como a 4 calles, vi a una señora con un traje de yalalteca. Corrí para alcanzarla, le hablé en zapoteco, nuestra lengua madre, le comenté lo que sucedió y que no tenía dónde dormir. Me respondió que no me preocupara. Ella me dio posada. Además, conocí a un señor de Tabegua que necesitaba un mozo y por la mañana su marido me llevó con una persona que necesitaba un mozo. Al llegar a esa casa había como 8 guaracheros trabajando por destajo y me impresionó ver cómo sincronizaban sus movimientos al mismo tiempo que escuchaba el ruido de las máquinas con las cuales cosían las piezas. La señora me ofreció de cenar y me indicó un rincón en donde podía dormir. Y pues al día siguiente me ofreció un frugal desayuno y me llevó a la casa de su compadre. El susodicho de señor de Tabegua era don Pedro Bernal, que en paz descanse, a quien, no obstante de ser de mi pueblo, no lo conocía. Él y su esposa, doña Gregoria, me trataron muy bien. Allí les ayudé a atender su tiendita. Pasado el tiempo, fui a servir a la tienda de don Rafael Valverde y su esposa, doña Natividad, doña Nati. Eran buenas personas, pero al principio me regañaban mucho porque pues yo no sabía hacer cuentas y los desesperaba. Muchas veces lloré en las bodegas a escondidas y juraba en zapoteco que aprendería a leer y escribir y a hacer cuentas. Un día me atreví a pedirles permiso para asistir a la escuela primaria nocturna para trabajadores Abraham Castellanos. Con gusto me complacieron. Mi maestro fue Manuel Bustamante Gris. De primero a quinto grado fue muy enérgico, tenía que hacer doble tarea para estar al nivel de mis compañeros de grupo. Al principio le tenía mucho miedo, pero gracias a él terminé la primaria y me impulsó mucho, me dio orientación y consejos, me animó permanentemente. La directora de la escuela fue la maestra doña Patrocinia Montaño, también muy estricta con la disciplina escolar. Por azares del destino, sin abandonar mis estudios, fui a trabajar en el restaurante Bar Bahía, alguna vez ubicado en las calles de Armenta y López número 16, propiedad de don Joaquín Pérez y su esposa doña Emma, quienes me dieron permiso de terminar el 6º grado de primaria en el internado general Ignacio Mejía como alumno externo. Entraba a las 8 de la mañana y salía a la 1 de la tarde. A trabajar llegaba a la 1:30 y terminaba a las 2 de la madrugada, después de lavar los salones y banquetes. Y a esta hora podía escuchar el programa radiofónico del Fortín de las Flores, que conducía el locutor Álvaro Gálvez y Fuentes. En el cuartito que me facilitaron para dormir a esa hora, a veces aún empapado me ponía a hacer la tarea. Muchas noches me venció el sueño, pero una hora o dos tarde de mi conciencia, o no sé por qué, me despertaba sobresaltado a terminarla así. Finalmente concluí mis estudios de educación primaria. Es un triunfo llegar a concluir unos estudios en medio de la pobreza, en medio de la nada, en medio de que llega uno con la familia. Los que se han adelantado a llegar a la ciudad, los consideramos como nuestras embajadas. Hay que llegar a quedarse allí con algún tío, alguna tía, un familiar, algún conocido del pueblo o de incluso de la región. Pero esas son historias vivas de una memoria que que la conservamos gracias al cuerpo, a la mente, a Dios, lo que sea. Esa memoria la tenemos todos los emigrantes, tenemos mucho que contar. Y esas son historias verdaderas. ¿Cómo fue que llegaste tú a la Ciudad de México, Juanito, la primera vez que te acercaste y que tuviste que venir a la Ciudad de México? Mi abuela, Marcela, se vino a la Ciudad de México y me trajo consigo, dijo... Pues soy un tanto el consentido de la abuela, entonces me trajo. Y eso ocurrió en diciembre del 70, así que estamos así como 43 años también de estar viviendo, residiendo en la Ciudad de México. Pero no estamos yendo al pueblo a darnos un baño de pueblo y a practicar el idioma ñusabi, a comer lo que hay allí, a hacer un recuento de lo que hay en el pueblo. Y tardé un año, mi abuela se regresó, yo no regresé luego, me regresé hasta más del año. Y cuando estaba yo ya en el pueblo, ya tenía un trabajo, yo me puse de mozo igual en una casa, pues de lavar el carro, trapear la casa, ir al mandado, en eso estaba yo. Y tardaron al menos 2 años para que después yo pidiera permiso también para que me dejaran ir a la escuela y terminar así la primaria, luego la secundaria, y por ahí así me fui abriendo paso. ¿Y luego cómo aprendiste a hacer radio? ¿Cómo viste el locutor de Radio Mixteco? Esto, pues somos afortunados, no todos tenemos la misma ruta, el mismo camino. En el 90 se crea o nace el Festival de la Cultura Mixteca y tendríamos que darle publicidad para que la gente supiera de este evento. Fuimos a los medios, desgraciadamente no todos se abren. Agradecemos a Radio Educación y a las estaciones culturales de la CDI y ellos, algunos muy particulares. Es la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, donde nos dieron espacios, pero bueno, ahí nos decían, ¿y por qué no tienen ustedes su propio espacio? O sea, ¿por qué no buscan en radio, no sé, un proyecto, crear su centro de producción de radio, cosas? Nos estaban dando la línea de trabajo, entonces, pues la tomamos, creamos los 6 centros de producción de radio, entre ellos los mixtecos, zapotecos, nahuas, purépechas, chocholtecos, en fin, se crearon centros de producción de radio para tener su propio cuerpo de producción para programas de radio de orden cultural, más que nada. Entonces, ahí aprendimos nosotros, tuvimos que tomar un curso en la Secretaría de Educación Pública, un curso intensivo de más o menos 8 meses para ser locutores. Tengo mi certificado de locutor a través de la SEP, es el equivalente a lo que es la que da Gobernación. Pero aquí la dio la Secretaría de Educación Pública en el sentido de que nosotros somos bilingües de la lengua ñusabi. ¿Bilingües y trilingües? Bueno, hemos aprendido la lengua náhuatl también estando en la Ciudad de México, porque tú dices, bueno, yo vengo de la nación ñusabi, pero estoy en un lugar donde se habla la lengua náhuatl. En consecuencia la tengo que ir aprendiendo. Y he aprendido, no puedo platicar, pero sí les entiendo. Y sé pues la mayor parte de la toponimia de nuestro país, por ejemplo, en las dos formas, en náhuatl y en ñusabi. Por ejemplo, Tlilantongo, que es tu comunidad original, ¿en qué idioma está? Está en lengua náhuatl, es Tlilantongo, pequeña región negra, y en ñusabi quiere decir ñutnu, es región negra también, tierra negra. Tierra negra. Sí. Pues es lo que hay, tenemos un buen tiempo residiendo en la Ciudad de México y la verdad que no se olvida precisamente cada año, vamos 3, 4, 5 veces al año al pueblo a repasar la lengua ñusabi, a aprender algunos. Somos afortunados también porque la gente va y viene, es el caso de mi mamá que viene a visitar a sus hijos y está en casa. Y nos habla, le pregunto a veces que algunas palabras que se me olvidan a mí por estar en la ciudad. ¿Y podemos aquí tomar algún curso de ñusabi, de mixteco, en la Ciudad de México? Lo hay en el José Martí, en la Sor Juana Inés de la Cruz, allá en Nezahualcóyotl, en aquí en Coyoacán también, en la delegación, están dando clases de la lengua ñusabi. De variantes diferentes, pero los están dando. Pues vamos a la música, son las 5 de la mañana con 50 minutos y pues aprovechando la presencia de Julio Robles, pues nos vamos con otra canción que nos tiene preparada precisamente por la misma temática de la que estamos

1060. ¿Tenemos llamadas, Juan? Claro que sí. Nos habla Arturo Hernández de Iztapalapa. Dice, ¿seremos capaces esta vez de no bajar la guardia, de no olvidar, de no dejarnos entrampar por las elecciones y sus falsas elecciones? ¿Seremos capaces de asumir que tenemos que transformar de raíz el Estado, construir la democracia en su sentido real, el gobierno de la gente y no de la partidocracia, y crear formas de gobernarnos distintos, capaces de no asumir el engaño y la mentira, que la violencia, capaces de usar el lápiz como una navaja para quitar la carne podrida de la corrupción, el engaño, la mentira que envuelve a tanto funcionario? ¿Seremos capaces de entender que la democracia verdadera la hace el pueblo y no el Estado? Gracias, un abrazo sincero para todos. Y es tu vecino, ¿verdad? Es mi vecino, está ahí cerquita de Periférico. Pues un saludo a Arturo Hernández. Arturo Hernández, y también nos llama de Oaxaca. Sofía Vázquez, de la Venustiano Carranza, dice, me da gusto escuchar el programa. Yo soy de Nochislán, Oaxaca. Me dio tristeza que el PRI haya ganado en Oaxaca. Partido obsoleto. Sigan adelante, buen día. Roberto Martínez de San Andrés de Omatlán dice, el rojo es azul, el comal le dijo a la olla, como dijo un azul, de verdad que los dos somos hijos de la tiznada, ¿quién dice que no? Las grandes riquezas se acumulan, dice, y el pobre es más explotado en todos los aspectos, el puño cerrado en alto de todo proletariado, para detener la fracturación hidráulica en Veracruz y el avance hitleriano de Donald Trump y la OTAN. Es el comentario de Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán. Gracias por llamar también. Joaquín Chablé invita a la obra de teatro Hotel de Paso, el suicidio original de Tomás Urtusástegui, del maestro Don Tomás, con la dirección de Marisela León. Actúan Janet Terrazas y Joaquín Chablé. La próxima función es el viernes 10 de junio a las 8:30 de la noche. Se presentará en el Centro Cultural El Juglar, en la calle de Manuel M. Ponce 233, en la esquina con Abundio Martínez, en la colonia Guadalupeín, a dos cuadras de la parada del Metrobús Olivo. Y pues el costo de la entrada es de 150 pesitos nada más, por si quieren ver esa obra. También Roberto Rodríguez de Azcapotzalco, saludos al poeta hidalguense Alberto Avilés Cortés, amigo de Radio Educación, que asistía frecuentemente allá por el año del 93 y se casó con una chica de nombre Rosy que trabajaba en Radio Educación. Ojalá esté escuchando el programa y se reporte. Lo recordamos con mucho gusto, Alberto Avilés Cortés, que alguna vez estuvo por acá. Víctor Ramón Alonso Sánchez de Iztapalapa nos saluda y le da mucho gusto escuchar de nuevo el programa, y que sigan adelante, sigan muy bien, también nos manda decir. Enrique Álvarez de Azcapotzalco, saludo con alegría el retorno de nuestro querido amigo Sergio Canales, y le digo, Sergio, te queremos entero, con la salud del cuerpo y el espíritu. Un abrazo al colectivo y gracias por estar. Gracias a ti, Enrique, también por estar con nosotros. El maestro José Cirilo Morales de Tecama, con todo respeto y cariño saludo al maestro Sergio Canales y a su equipo, y saludo a esa persona pues que contó su historia humilde, ya que yo también soy indígena y también viví algo similar. Saludos a todos. Gracias, gracias por llamar. Bien, pues son las experiencias, decíamos, de los pueblos de los migrantes expulsan a la gente porque no hay riqueza, porque no hay ayuda gubernamental, porque no hay ayuda local. Funciona eso sí, el tequio, la guesa y las fiestas culturales, pero hasta allí, y esos son un gasto lejos de dejar un dinero. Vamos a seguir platicando de esto, de las experiencias sobre todo de las situaciones de los migrantes al Valle de México, pero tenemos que pasar, es momento, son las 6 de la mañana en punto, con nuestro himno nacional mexicano. Son las 6:02 del campo y de la ciudad en Radio Educación, nuestras siglas y frecuencias XCPPM en los 6185 kHz a través de la frecuencia de onda corta, a través de la banda de los 49 metros, y también estamos por supuesto en el 1060 de amplitud modulada. Vía internet nos encuentran en www.radioeducacion.edu.mx. Y estamos también en prácticamente en una fecha histórica, que es el 10 de junio de 1971. El halconazo. El halconazo, ¿verdad? No, no se olvida. Y vamos a cantar una canción de José de Molina con Julio Robles, por favor. De una vez, obreros y patrones, ¿o cuál quieres de José de Molina? Está excelente. Nuevamente, con el permiso de todos, el día 9 de julio se cumplen 18 años de la muerte de José de Molina, que en Barcelona, España, lo llamaron el guerrillero de la guitarra. Y compuso infinidad de canciones. Ojalá y tengan sus discos, o hay que conseguirlos. Seguramente la gente adicta a Radio Educación ha de conocer muy bien la música que compuso José de Molina. Con mucho cariño y respeto, esa que dice así: otra cosa que trabajar, y las ganancias no las vemos jamás. Nuestros hijos son carne de vecindad, expuestos a toda la calamidad. Mientras la familia del patrón se va, cada vez que quiere a vacacionar, nuestros hijos juegan entre lodazal, cual condenados a perpetuidad. Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, ¿por qué no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración? Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor, y desde luego por abnegación. El patrón razones nunca entenderá, a la fuerza bruta acostumbrado está. Es un sinvergüenza, le puedes gritar, como ya lo sabe, no le importará. Puedes insultarlo y solo se reirá, pues tiene una concha como de caimán. Si entras a esa huelga, entonces sí verás cómo es posible oírlo rebuznar. Cambia de colores como el camaleón, según lo que trame y según la ocasión. Frente al poderoso parece ratón, pero ante los débiles es un león. Es blanca paloma con piel de reptil, cuando le conviene ser ruin y servil. A los animales les pido perdón por haber hecho esta comparación. Recordaré lo que le pasó a Juan, cuando una rebaba ciego lo dejó. Ni siquiera un médico de guardia yo, y el patrón lo echó cuando no le sirvió. Más de 25 años de trabajar, no le sirvieron siquiera indemnización. Historias como esta se repetirán si no tenemos organización. Si las máquinas podemos trabajar, tuercas y tornillos sabemos armar, y hasta el torno nos parece familiar, y usamos aceites con facilidad, vamos aceitando los engranes ya, de nuestra conciencia que dormida está, que la producción produzca bienestar para el obrero. ¡Qué vida le da! ¡Qué vida le da! ¡Qué vida le da! Gracias. Julio Robles, presente también en Radio Educación, en este pues jueves 9 de junio del 2016, son las 6 de la mañana con 8 minutos, y pues es una fecha histórica prácticamente, porque el día de mañana pues recordaremos ese trágico acontecimiento, pues conocido como el halconazo, los halcones, ¿no? Y entonces, en torno a esto, voy a leer un texto y la canción de José de Molina, que también se llama Jueves de Corpus, pero la va a interpretar José de Molina ahora sí, directamente. Los meteremos al orden. La matanza del Jueves de Corpus fue preparada por Luis Echeverría para matar dos pájaros de un solo tiro. Escarmiento a quienes, decía él, querían provocar a su gobierno al inicio de su mandato, y se deshizo de mí. Yo tenía pasado y fuerza política, le hacía sombra. Al conocerse la decisión de los estudiantes de que marcharían el 10 de junio para apoyar a los universitarios de Nuevo León, Echeverría me dijo: quieren calar a mi gobierno, pero los vamos a escarmentar. Entonces yo le dije: no, señor presidente, creo que si realizan su marcha no habrá mayores problemas. Soy de la opinión de que no se tomen sino medidas precautorias, vigilar que no haya provocaciones, no habrá problemas. Y me contestó así: no, Alfonso, la izquierda me está toreando, quiere que muestre debilidad y entonces se me subirán a las barbas, los meteremos al orden. Alfonso Martínez Domínguez, es testimonio rendido ante Berto Castillo, que publicó esto en la revista Proceso el 11 de junio de 1979. Hoy es jueves para el cuerpo, como 71 de nosotros. Hoy es jueves como muerte para el pecho y los periódicos. Las 5:05 de la tarde. La marcha era para fundir lo que jamás termina, para que la vida no cayera derribada. La poesía está en la calle. Con una limpidez extraña de seguir, de continuar, de ser para siempre más grande que sus pasos la columna, del brazo, de espalda a pecho, de canto a palabra. 4 p.m., más de 10.000 estudiantes, obreros, pueblo. Santo Tomás, Instituto Técnico, Avenida de los Maestros y San Cosme. Al cruzar por Sor Juana, los granaderos con armamento de alto poder nos detuvieron por primera vez. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón. Salta la palabra a la calle y se hace manifestación. Esa B no se ve, esa B no se ve. Aquí, teniente, entren en acción los halcones. Ahí vienen, protéjanlos. ¡Protéjanlos! ¡Protéjanlos! Corre conmigo, no te separes. Yo no sé yo qué quería. Íbamos contra la agonía, llevando nuestro miedo entre las manos. Permanecimos boca abajo, pegados contra el suelo en sismo. Las ametralladoras, los fusiles, las metralletas saltaban la barda guareciente. ¡Ay, la muerte ocupando la calle a boca calle! ¡Ay, los cuerpos y los disparos

No tenía nada que ver con la oficina a su cargo, sin embargo, el militar era nada menos que el jefe máximo de ese grupo desde 1966. La jornada 9 de junio de 2008, nota de Gustavo Castillo. Un trapo sucio. El 15 de julio, después de la manifestación, Echeverría lo llamó por red para citarlo en Los Pinos. Me recibió y nos sentamos cerca uno del otro, relató Martínez Domínguez. Se me acercó tanto que sentí su aliento en mi cara. Me clavó su mirada de serpiente en los ojos y tomándome de la quijada me dijo: Alfonso, vaya usted a su hogar, reúna a su esposa y a sus hijos y dígales que va usted a servir al presidente de la República. Dígales que ha renunciado usted al cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal. Sirva usted así al presidente y al amigo. Martínez Domínguez, quien había recitado a la prensa lo que le pedía su jefe, acababa de organizar ese día por instrucciones suyas la manifestación de El Zócalo. No pude decir nada. Me hervía la sangre. Me había tratado como un trapo sucio. Me había hecho recitar lo que él quería ante la prensa y ahora me arrojaba a la basura. Alfonso Martínez Domínguez en entrevista con Heberto Castillo. Son, pues, esta fecha tradicional del jueves de Corpus, pero aprovechamos la presencia de nuestro querido amigo y músico, compañero Julio Robles, para que pues nos cante una canción más, por favor, en vivo y en directo. Voy a cantar ahora, si me lo permiten, una canción dedicada a Genaro Vázquez. Esa canción es de Óscar Chávez. Miércoles 2 de febrero, año del 72, día de la Candelaria, Genaro Vázquez murió. Como tocan las campanas, ay de duelo como tocan, gritando a los cuatro vientos, hay balas que se equivocan. Pueblecito de Acatlán, tú que siempre lo has querido, Genaro no se haya muerto, no más se encuentra dormido, su sangre sigue enseñando entre todos los presentes que la muerte no hace nada cuando hay razones urgentes. La costa chica y la grande saben de cosas amargas, que la verdad como el mar se van resacas tan largas. El agua de los arroyos cada día está más clara, es la risa de Genaro, tal si Genaro cantara. En la sierra de Guerrero hay muchos árboles sanos, los siembran los guerrilleros con el sudor de sus manos. Vuela, vuela, palomita, vuela, vuela entre las balas, que el corazón de Genaro lo llevas entre las alas. Vuela, vuela, palomita, sigue volando ligero, que llevas entre tus alas, a Genaro el guerrillero, el río que viene y va, nunca se tapa la boca. Genaro le dijo ayer que mañana a ti te toca. Esta guitarra que traigo no es mentirosa ni engaña. Genaro le dijo ayer que te oiga Lucio Cabañas. Vuela, vuela palomita, párate en aquel alero. Nunca acabarán los versos a Genaro el de Guerrero. Nunca acabarán los versos a Genaro el guerrillero. Muchas gracias. Gracias a Julio Robles, presente aquí en el campo y de la ciudad en Radio Educación. Y agradecemos que ya están con nosotros nuestro compañero Gonzalo Arteaga, a cargo de los controles técnicos en la cabina José Vasconcelos de Radio Educación. Son las 6 de la mañana con 23 minutos, pero tenemos muchísimas llamadas, afortunadamente. Recordamos la línea telefónica para que se sigan reportando al 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Llamadas, Juanito Hernández. Isaac Cruz Verdín, saludos y abrazos a todos. Lamento que Sergio haya pasado a ser parte de la lista de damnificados por la contingencia ambiental. Por eso, seguiremos repudiando a los gobernantes que dan prioridad al dinero y olvidan la salud y el bienestar de los gobernados. Nuestra propuesta en adelante: si no gobiernan, no ganan hasta que dejen de ser corruptos. Mari Carmen Cárdenas, de Chester, Inglaterra, desde allá nos habla ella. Agradezco el esfuerzo que siempre hacen de mantenernos informados, que los que vivimos en el país. Mando felicitación a mi hijo Matthew, está tomando ya sus exámenes finales de secundaria y se ha esforzado mucho, y con esto termina una etapa de su vida. Estoy muy orgullosa de él. Fuerte abrazo a todos, salud y armonía les deseo. Chinto Pérez, de Cuernavaca, Morelos, dice: invito a la 29 jornada radial en defensa del radioplantón, evento político cultural el próximo 14 de junio, que es martes, de las 8 de la mañana hasta morir, transmitiendo en vivo desde Oaxaca, desde el edificio histórico de la sección 22 en la calle de Armenta y López 221. Si nos quieren escuchar en línea, estamos en www.miradioenlinea.net/5506. Convocan los radialistas comunitarios, Radio Plantón y la sección 22 de la CENTE, a 10 años de la rebelión popular allá en Oaxaca. Saludos de Chinto Pérez. También agradezco la llamada de Gloria Albarrán de Catepec, que felicita a todo Radio Educación, en especial a Marco y Sergio. Y la música está muy bonita, le está gustando. Zenaida Pérez, de Ciudad Cuauhtémoc, nos llama, le da mucho gusto escuchar el programa, felicita a todos. Darío Rendón Aguilar, de Iztacalco, felicito al programa, recordando el 10 de junio de 1971. Ese año estuve en la normal de maestros, eso fue algo trágico. Los masacraron y los fueron a rematar en los hospitales. Y me da mucho gusto también que hablen de Oaxaca y de los pueblos mixtecos, zapotecos, y de las experiencias de los migrantes. Yo soy de Pinotepa Nacional, Oaxaca, Darío. Pues felicidades. Nazacuro Ñani. Natacuní Ñani, de la tierra de Álvaro Carrillo, prácticamente de Cacahuatepec, cerquita de por allá de Pinotepa. Alicia Ramírez, de Chimalhuacán, los felicito por el programa tan excelente que tienen. Yo los escucho siempre y que continúen de esa manera. Envío saludos a todos. Gracias. Gracias también a la profesora Mercedes Macías Monroy, de la Unión de Lucha para el Progreso en Chimalhuacán, Estado de México. Envía saludos y dice que le da mucha alegría escuchar el programa los jueves. Agradece que nos hayan permitido difundir el Festival de Psicomotricidad que realizamos el viernes pasado y reiteramos la invitación a asistir. Solicito más tiempo para el programa del campo y de la ciudad. Francisco Javier Pérez Olvera, de Toluca. Quisiera saber si alguien del público tiene el número de algún contacto del ESVE. Envía saludos a Sergio y al equipo del programa. Pues vamos a buscar aquí, si quieres, en la agenda, y si alguien del público tiene algún contacto con los amigos del Sindicato Mexicano de Electricistas, que sabemos que se reúnen todos los sábados, allí los encuentras en su sede, allá en Insurgentes Centro, puedes directamente hablar con ellos. María Guadalupe Aguilar Rodríguez de Iztapalapa felicita al programa y dice: qué bueno que regresó Sergio Canales, saludos a la familia Neri Vega. Muchas gracias también por la llamada. Tenemos otra llamada por acá. Mario Bernabé dice: saludos para todo el equipo del programa del campo y de la ciudad. Cuando escucho el programa con hermanos de otros pueblos, siento que respiro la esencia, que la escucho, que me fortalece siempre. Y bueno, esa esencia la vamos a respirar ahorita en idioma mixteco. Vamos a traducir un poquito de lo que hemos platicado en mixteco, aunque sea 3 minutos, 5 minutos en mixteco. Bueno, aquí si ven Sergio Canales, ya ha aprendido la lengua ñusabi. Bueno, ha habido acercamiento y él ha aprendido. Y el tlazocamati y también la lengua náhuatl. Pero, kuduinidas a kidanzamaninos desindan niñando día. Ya anguisedan datnudas y ñani Sergio Canales danitugu. Julio Robles mes shita guangas ngusha ndakwaste shitas dani shita yu usted da cantes tuku datnius nani guitarra koshina kidas te vitna nanitaro na una kiu ya te nunca kiu te kishi vestio koyoña yu unde canada shis vashis chim mes que kuininga sa kaas natniu ko natniu yosh chis nyonyo ko yoda de te dani tuko kaki shinya ji o kanyo chinyo nyu ko yo chinyo nundo adu ko do ba kaki shis dat nu roshis te vitna shinhakusha yoda ya tenda ko ni ero vitna chi ga Sergio Canales ya nu da ra ki da nana o kir nana ya dat nu roshis te vitna yo kwe shagan dat nu ro shinhakusha vitna nanitnaro si te radio ya nanda kan rosa ya turo dat nuro nanda kun kwe chinganya ji stunga da nganyani kwas basis chirnyo nyu ko yo yate singakusa dat nuro bitnate kuda inera de danit ko sinitna dasi Gonzalo Arteaga o konjosna ko Gonzalo Arteaga chimes jinda andat niusa nake etnusa ko anuta chinu bikoya singa yo bitnate Nakena ironaka arot nuda. Bueno, ahí estoy saludando lo que es en la lengua ñusabi. Somos afortunados de poder hablarlo. Y decía yo que, bueno, la amistad que hay entre los amigos de la radio, así como Sergio Canales, su equipo de trabajo, Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez, decíamos también aquí que acompañan cada 8 días este programa que es del campo para nosotros, de la ciudad para ellos, porque están en una ciudad y, bueno, damos cuenta de las actividades que hay en distintas partes de nuestra región, ya sea en la ciudad o en el estado de Oaxaca o aquí en el Valle de México. Es más o menos lo que decíamos. Bueno, este es el mixteco, pero también no solo estamos en mixteco el día de hoy, afortunadamente estamos en otra frecuencia, estamos en zapoteco también el día de hoy, por los comentarios que estuvimos de este excelente trabajo, este excelente libro que se llama Memoria Viva, Crónicas de Migrantes de Santa María Tabegua de Oaxaca al Valle de México, que estuvimos comentando casi al inicio del programa. Y bueno, pues en zapoteco directamente, pues queremos que nos lo platiquen María Elena Sánchez Fernández, y también está Quiteria Jiménez Orozco de la Fundación de Tabegua, Seferino García García y José Andrés Luna Jiménez, amigos zapotecos de Tabegua. Platíquenos, ¿cómo fue la creación de este libro y por qué se les ocurrió estas crónicas de migrantes, de cómo fue la venida a la Ciudad de México? Bienvenidos, muy buenos días. Padios Vinibulash. Padios Vinibulash. Bueno, buenos días. Yo soy María Elena Sánchez Fernández. Soy coordinadora y recopiladora y coautora del libro. Es Memoria Viva, pues nació con la inquietud de dejar plasmado las historias, las experiencias de los emigrantes. Memoria Viva habla de 4 generaciones, que es a partir de los años 50. Pero antes de seguir, queremos agradecer a todos los colaboradores de Radio Educación por esta invitación y espacio que nos están brindando en esta mañana para presentar y dar a conocer nuestro libro. Este libro, ¿por qué se crearon estas crónicas, esta memoria viva de todas estas generaciones de los abuelitos, por lo que estuve leyendo desde un principio? Sí. Y ahora pues ya son las nuevas generaciones, son los nietos. ¿Siguen hablando el zapoteco? Sí, los que somos nativos sí seguimos hablando el zapoteco. Hablamos del zapoteco de la Sierra Norte de Oaxaca. A ver, platíquenos un poquito, 3 palabras, ¿no? Un saludo en zapoteco. Padios vene guarash, yogolol vene, yasasenage, programa che, radio educación, yosh krenga, que... buenos días a todo el auditorio de Radio Educación, muchas gracias por estar escuchando este programa. ¿Y por qué es importante mantener esta memoria viva como migrantes, aún en el Valle de México, con las tradiciones de los zapotecos, con su gastronomía, sí, con su vestuario tan bello? ¿Por qué es importante? Pues, Memoria Viva es un libro que nace como necesidad de dejar plasmada nuestra historia y experiencia. Y cuenta, como les decía antes, cuenta las vivencias de 4 generaciones de migrantes zapotecas de una comunidad que se llama Santa María Tabegua, al Valle de México. En este libro también pues quisimos dejar plasmadas nuestras tradiciones, usos y costumbres, como usted lo decía, la gastronomía, la música de folclórica de viento, plantas medicinales, artesanía de barro anaranjado, traje típico y sobre todo el respeto a la madre tierra, es lo que se practica mucho por ese rumbo. Nosotros somos de Santa María Tabegua, que está ubicada en la Sierra Norte de Oaxaca, Sierra Zapoteca. Pues, ¿en dónde podemos conseguir, si el público quisiera, este libro? Uh-huh. ¿Todavía podemos conseguir algunos ejemplares? Sí. ¿Habría posibilidad? Inclusive aquí presentamos 2 libros para obsequiar al público. A las 2 primeras personas que nos llamen ahorita. Ajá, 41, ustedes manéjenlo y aquí 10, tenemos 60. 2 libros para... De Memoria Viva, Crónicas de Migrantes de Santa María Tabegua, Oaxaca, al Valle de México. Pero, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué se dieron estas crónicas y sobre todo de manera generacional? Bueno, sobre todo, como les decía, pues es para dejar plasmada nuestras vivencias, nuestra historia, ya que la primera generación que llegó en los años 50, pues fue la que más batalló, porque no había ningún pariente. Es como haber llegado a otro país con otra cultura. Cuando llegaron aquí a la ciudad. Sí, los pioneros que ahorita pues ya muchos todavía están, otros ya no están. Pero ellos más que nada dejaron esta en este libro un acervo para los nietos, para las nuevas generaciones. ¿Dónde están asentados la mayoría de los paisanos de Tabegua? Porque pues, de repente en ciertas, uh-huh, ciertas colonias son como que nos vamos apropiando aquí en la Ciudad de México, ¿no? Sí. Los que venimos de otros estados. ¿En dónde están prácticamente asentados los paisanos de Tabegua? Bueno, aquí la compañera nos va, la paisana nos va a dar el domicilio. Adelante. Buenos días. Gracias. Pues casi la mayoría está en la colonia Pantitlán. Uh-huh. La mayoría están por esos rumbos, por por Nezahualcóyotl, por allá, ¿verdad? Y ya otros, ya los que llegaron después, pues ya se fueron regando como por Iztapalapa, otras colonias, pero la mayoría está en la Palisla. Y la dirección ahorita donde estamos es en la colonia Agrarista, calle Insurgentes, lote 22, manzana 46. Allí están ubicados, ahí tienen. Estamos. ¿Hay banda de música todavía? Todavía no, estamos en ese proceso. Ahorita se convocó un grupo y además se pueden integrar los que gusten. La dirección donde se ensaya es la que acaba de dar aquí mi paisana. Pero tenemos la banda histórica que grabamos alguna vez en Tabegua, la grabamos. Ya volaron, ya se fueron. Vamos a escuchar una de las piezas representativas de Tabegua para darnos una idea de la música de Santa María Tabegua, Sierra Juárez de Oaxaca. Padius Vinigulash es el mero zapoteco. Sí. Y regresamos a platicar con ustedes. Thank you. 6:42 del campo y de la ciudad en Radio Educación, recibiendo más llamadas, y ya pues ya se ganaron prácticamente el libro dos amigos radioescuchas. Rosa María Ortega, saludos al programa, se ganó el libro. A ver, Rosita, le vamos a dar el teléfono, el 56 92 43 28. Ahí se pone de acuerdo con quién. ¿Con Quiteria? Quiteria. La señorita Quiteria. Para Quiteria que, Jiménez. Uh-huh. Sí, Quiteria Jiménez, para que pueda ir a recoger su libro. La otra persona, Esther Rojas de Iztapalapa, felicita al programa. Gracias por hacer lo posible. Saludos a Sergio. Ella se gana también su libro. Pues dimos este teléfono al 5692-4388 con la señorita Quiteria. Directamente, sí. Para que vayan. 28. Sí. A ver, repítalo, por favor. 56-92-43-28. Uh-huh. Y también agradezco la llamada de Juana López León de la Magdalena Contreras. Felicito por el programa. Soy de Tlaxiaco, Oaxaca, de la Mixteca. Y ojalá sea más seguido este tipo de programas. Y allá estuvimos haciendo un programita mucho tiempo, ¿verdad, Juanito? Sí, estamos afortunados allá en la voz de la Mixteca. En XTLA, en Radio Chetla, estuvimos. Sí, bueno, hace varios años, afortunadamente. Somos afortunados también porque Melchor García López es el director, pero además es hijo adoptivo de Tilantongo, se casó con una de Tilantongo, de pero los Montes. ¿Cuántos años fuimos a hacer el programa? Desde el 94 hasta el 2001 estuvimos haciendo estos programas, Voces de la Cultura Mixteca, y bueno, la Voz de la Mixteca tiene una cobertura de 200 kilómetros de radio, entonces son en un diámetro. También de... se habla en triqui. En tres idiomas, es en triqui, en chocholteco, en mixteco. Que desgraciadamente el chocholteco se está perdiendo, desafortunadamente. Ya le enviamos un saludo, todavía viene nuestro amigo don Aristeo Pérez López. Javi Ruanguigua, al compañero Aristeo Pérez López, él es chocholteca, tuvimos el gusto de trabajar con ellos. Él hizo un diplomado en la lengua chocholteca en la ENEP Zaragoza, hace 3-4 años atrás, y parece que sí hubo resultados. Entonces ahora localmente ellos acaban de traducir la lengua chocholteca, el himno nacional mexicano, lo estrenaron apenas. Entonces eso quiere decir que se están reavivando la lengua chocholteca, que sigue el chocho. Sí, el chocholteco. Y en la voz de la Mixteca, les digo, es el chocholteco, es el triqui, el ñusabi y el castellano. Nosotros hacíamos el programa, ¿qué día? Los domingos, ¿verdad? Domingos de 10 a 11 de la mañana. Hoy sigue el programa de 10 a 11, pero los sábados, con Juvencio Pablo León. Tenemos el gusto de es nuestro programa, es de Tenemos la oportunidad de ir, nos invitaban, y era un gusto llegar tempranito a Tlaxiaco, al mercado, nos tomábamos un atolito blanco. Y el pozole, así como lo hacen ahí. La pancita, pero esa pancita blanca no es... Ajá, sí. Con hoja santa o con orégano, nada más. Está muy rico. Uh-huh. Era una ventaja. Es que me dio nostalgia de que Juana López nos haya recordado de lo de Tlaxiaco. Gracias por llamar, Juana. Y Felicitas Perfecto dice, muy complacida de escuchar el programa, muy nutrido. Y ojalá esté bien Sergio, y ojalá tenga muchos invitados como hoy. Envía saludos a todos y los seguimos escuchando. Sergio Garzón de Nochistlán, Oaxaca. Felicita al programa y a mi paisano de Tilantongo, envía saludos a tía Adelita de Nochistlán, Oaxaca también. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están llamando. Gracias. Y bueno, a Sergio Garzón, es vecino de Tilantongo, Jaltepec. Ellos son de ahí, pertenecemos todos a Nochistlán, la cabecera distrital. Y bueno, él, no tengo el gusto de conocerlo, ¿eh? Hemos querido conocernos desde hace 10 años, pero bueno, él habla, va a Tilantongo, regresa y a Jaltepec y ahí estamos. Pero la memoria vive y las crónicas de los, aquí dice, de migrantes de Santa María Tabegua, Oaxaca, al Valle de México, es un tesoro. Este libro es un tesoro y los queremos felicitar por este excelente trabajo. Gracias. Y bueno, quisiéramos que nos platicaran un poquito más de los antecedentes y de la perspectiva, hacia dónde va, o sea, estas crónicas de los migrantes. ¿Qué está pasando ahora con las nuevas generaciones de amigos zapotecos que no solo están en el Valle de México, están en Estados Unidos, están en el mundo entero? Sí. Pues la nueva generación, como creo que en muchas comunidades de por allá, de la Sierra Zapoteca, se está perdiendo un poco lo que es la lengua materna, que es el zapoteco de la Sierra Norte. Entonces también es un poco también seguir a través de ese libro, motivar a la gente joven de no perder, de no olvidar nuestras raíces. Sobre todo, pues muchos de ellos están saliendo y ya no nada más llegan a la ciudad de Oaxaca o a la ciudad de México, sino que ya se van más allá, ¿no? A los Estados Unidos. Europa. Y con esa situación, muchos están olvidando, están dejando sus raíces. Están perdiendo principios y valores. Entonces es un poco también de todo en este libro Memoria Viva, porque motiva, porque aquí vienen historias de los pioneros que pues cuentan, platican sus experiencias, lo difícil que fue llegar a la ciudad cuando no sabían ni siquiera hablar el idioma español. Entonces, pero hablaban el idioma zapoteco, sí, mejor. Sí, hablaban el idioma, la lengua materna. Yeah. Entonces todo esto, este libro puede ser también como un libro de autoayuda. Hay paisanos, hay gente, inclusive, no del estado de Oaxaca, que nos damos por vencidos, ¿no? Que creemos que no es posible hacer muchas cosas. Y en este libro, en estas historias, ellos van a encontrar que sí se puede. Aquí vienen personas que llegan a ser profesionistas, como el doctor Narciso Solano, como el señor Pedrito García, como don Pablito Luna, que desafortunadamente hace unas dos semanas ya se fue. Entonces es un libro que aparte de que habla de las tradiciones de las comunidades de por allá, de cuentos, leyendas, muchas cosas que todavía afortunadamente se siguen preservando, lo siguen practicando allá. Pero también es un libro que motiva para aquellas personas, ¿no?, que creen que a veces por cualquier situación ya no se puede seguir adelante. Este libro vienen historias muy, muy, muy, de ¿seguiremos muy adelante con el zapoteco? Aquí, afortunadamente, sí seguiremos sí, con el zapoteco. Sí. ¿Padios Vinigualash? Padios Vinigualash. Yo creo que yo voy a venir a trazar, Tony. ¿Cuándo se alto? ¿Cuándo se alto? ¿Cuándo se alto, Tony? Yo creo. Pues les agradezco mucho que hayan venido, porque es una gran motivación, y ojalá que no sea la última vez que se den una vuelta en el programa. Nos pondremos de acuerdo. Sí. Ya compartimos al inicio del programa, no sé si ustedes escucharon, leí algunos de los testimonios y que el teléfono, por si alguien quiere conseguir el libro de Memoria Viva, Crónicas de Migrantes de Santa María Tabego, Oaxaca, al Valle de México. También les podemos, dar los números de celulares, ¿no? Por supuesto. Cuando no estamos en casa, por celular. Comuniquen con nosotros. El teléfono, por 55 35 20 56 58. Otra vez, por favor. 55 20 55 35 20 56 58. El de Quiteria. El de Quiteria, Quiteria Jiménez. Pues muchísimas gracias, amigos de Tabegua, amigas. María Elena Sánchez, Quiteria Jiménez Orozco, de la Fundación de Tabegua, Seferino también García y José Andrés Luna Jiménez, por haber venido esta mañana del campo. José Andrés Luna es un descendiente de Tabegua. Tabegua. Pariush Vinibulash. Muchas gracias. Y el zapoteco de Valles es el que yo hablo. Acércate, me casé con la señora María Elena Sánchez y yo soy de Valles Centrales de Oaxaca, muy cerca de Mitla. Soy de los Albarradas. Y pues igual, un saludo en zapoteco del Valle. Salúdanos en zapoteco. Un Brasil. penilu ay penguera ajiri ya no es un yi de menú dicha sa. Pero traducción sí, sí. Entonces, buenos días, estamos acá invitados por este Sergio Canales en el programa y estamos hablando sobre la historia del libro y también la lengua nativa de Oaxaca, en este caso el zapoteco del valle. Muchísimas gracias por haber venido y ojalá que no sea la última vez. Nos vamos a poner de acuerdo para continuar a hablar sobre memoria viva de Tabego. Muchas gracias por haber venido. Mientras mi compañero Juan Hernández pues nos va a leer algunas de las llamadas que tenemos por acá. Álvaro Morales Hernández de Xochimilco escucha su programa, dice: escucho su programa como todos los jueves. Hoy un diccionario en mixteco editado por la Universidad Técnica de Huajuapan, un trabajo interesante que vale la pena conocerlo. Y pues me dan más datos para que con gusto, nosotros también somos promotores culturales y si nos gustaría saber, Álvaro Morales, a ver si nos puedes dejar tu número telefónico, a ver dónde lo conseguimos este libro. Muchos años a Radio Educación y que del campo y de la ciudad. Abrazos. También nos habló el profesor Pedro Gabriel García González de la sección 10 del CENTE. Saludos al programa y al público. Invita para el sábado movilización popular contra la reforma educativa a las 9:30 de la mañana en el antimonumento a las 40 y a los 43, Reforma y Bucareli, dice. En la tarde, en el plantón de los maestros. Hay un teléfono aquí que nos deja para mayores informes. Saludos a Sergio Canales. Aldo Alonso, de Torreón, Coahuila, también nos habla y dice: saludos al programa. Pues muchas gracias, Aldo Alonso, que si nos está sintonizando hasta Torreón, Coahuila. Gracias por su llamada. Adolfo Palma, de la colonia Guerrero, le doy la más cordial bienvenida a todos en el programa. Agradezco su presencia. Los esperamos mañana en la marcha en solidaridad a los maestros. Ahí estamos, claro que sí, con gusto se ha dado esta información hasta nuestro público para que puedan asistir. ¿Qué más tenemos, Sergio? Pues a continuación también están visitando los amigos de Malacaxtepec, Bobosco, Milpalta, Distrito Federal, de la cuna del mole de San Pedro, Atocpat, justamente, y bueno, está el joven Carlos Ferrer Retada, que se vienen elecciones, son unas elecciones muy particulares porque son de usos y costumbres. No son como las elecciones que acabamos de vivir la semana pasada. Sí, dista mucho. Y entonces, él tiene, es un joven que tiene muchas propuestas para el pueblo, para San Pedro, para San Pedro Atocpa. Entonces, por favor, platícanos un poquito de qué es lo que propones, de qué es lo que quieres en el pueblo transformar. Sí, claro. Bueno, como ya lo mencionabas, el proceso que se vive en el pueblo de San Pedro es un proceso no común, sino que se rige por usos y costumbres. Hoy en día, en el pueblo de San Pedro Atocpan tenemos un problema, puesto que debido a los intereses que se manejan en la comunidad, pues ha habido unas pequeñas irregularidades que han provocado que sea la primera vez que hay dos convocatorias. Bueno, eso ya fue con anterioridad. Una primera convocatoria que se hizo en tiempo, pero tal vez con algunas deficiencias en la forma, por lo cual sacaron una segunda convocatoria que tuvo las mismas irregularidades, que no cumplió la primera convocatoria, y ahora un tribunal electoral emitió una sentencia para que hubiera una tercera convocatoria que subsanara los errores de las primeras dos convocatorias. En este proceso vamos a participar nosotros como un candidato, una propuesta joven, para empezar a innovar todo este tipo de cosas que ha pasado en nuestra comunidad. No es a través de partidos políticos, son planillas, son la coordinación territorial, ¿cómo se maneja? Sí, bueno, es un consejo de pueblo y una asamblea comunal la que elige cómo se va desarrollar el proceso electoral. Se maneja más o menos como un proceso ordinario, pero son estas personas o entes que emiten la convocatoria y ahí emiten los requisitos que se deberán seguir para poder llevar a cabo el procedimiento. ¿Para qué es esto? ¿Para qué van a elegir o de qué se trata? El puesto que se va a elegir es el de enlace territorial, coordinador de enlace territorial, que bueno, leyendo la ley de participación ciudadana, pues ya conocemos a fondo las facultades que son de esta autoridad, entre las cuales más o menos destacan la facultad que tiene para gestar cosas de distintos niveles, tanto a nivel local, estatal y federal. Nosotros lo que hacemos es básicamente representar, o bueno, lo que haríamos en dado caso de poder llegar a ocupar ese puesto, sería representar al pueblo de San Pedro Atocpan para llevar a esas entidades pues las demandas y las necesidades que hoy sufre nuestro pueblo, ¿no? ¿Cuándo serían las elecciones? ¿Cuándo van a ser? El proceso básicamente ya empezó el día de ayer y terminarán el 19. En 19 con la elección. Ahí dan un día de veda, por lo que terminarán el 17, el 18 es veda y 19 se llevará a cabo la elección. ¿Exclusivamente en el pueblo de San Pedro? Sí, claro que sí, nada más pueden votar los que están registrados en el padrón del pueblo de San Pedro Atocpan. Pues muchísimas gracias por las propuestas y sobre todo que pues es un joven el que está ahorita tratando de llegar a esta coordinación territorial. Y gracias por haber intervenido esta mañana en Del Campo y de la Ciudad. No, muchas gracias a ustedes por el espacio y pues allá los esperamos. Como dicen, hay muchas cosas que ver en San Pedro. Los invitamos a comer mole y pues ahí está la invitación. Pues enhorabuena, pues. Sí. Sí, solamente para remarcar, queremos invitar al poblado de San Pedro Atocpan y la gente que vive ahí a votar este 19 de junio del año en curso, desde las 8 de la mañana hasta pasada las 6 de la tarde. Y pues la propuesta es Carlos Ferrer Retana con la planilla número 6. Pues gracias, doctor Javier Octavio Retano Olivos, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Y bueno, tenemos una invitación también de la compañía Tlatemoani de Xochimilco al taller de artes escénicas, y aunque sea un minuto, prácticamente estamos fuera de programa. Gracias por la invitación. Estamos aquí en Radio Educación para invitarles al noveno Festival de Artes Escénicas Tlatemoani, música, teatro, danza, artesanías. Vamos a estar allí en el centro de Xochimilco a partir del 10. Nos fusionamos dos días con la celebración de Mundial del Medio Ambiente que hace la delegación Xochimilco. A partir del domingo nosotros quedamos ahí solos en la explanada. Los invitamos, va a haber más de 53 elencos que nos invita, que nos acompañan. Va a estar Ramiro Duarte, que es un integrante, ex integrante del grupo Tribu, por ahí va a estar tocando el sábado, y vamos a cerrar nuestro festival con José Luis Ordóñez, un tenor internacional que nos va a acompañar, y pues los esperamos. Va a ser un evento como siempre, ya llevamos 9 años haciéndolo. Va a ser un evento gratuito, hay mucha artesanía, mucha comida, mucho que ver, y pues ahí los esperamos a partir de este viernes 10 hasta el 19. Ahí los esperamos, va a haber todo tipo de música, todo tipo de teatro y danza de cualquier tipo. Ahí los vemos, muchas gracias. Pues muchísimas gracias a Tlatemoani también por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Prácticamente ya nos despedimos. Agradecemos a todos por su atención y participación. A nombre de todo el equipo, Gonzalo Arteaga, Raúl Núñez, Juan Antonio Vázquez, Ángeles Hernández, Juanito... Natao Puniñari. Un servidor, Sergio Canales, Julio Robles, gracias también. Le enviamos un saludo también al joven Pavel, que está cumpliendo años, al joven Pavel, Robles, un saludo a nombre de todo el equipo del campo y de la ciudad, y muchísimas gracias a todos por su atención y participación. Intlanestia intonatio.